pensé que tú sabías. Imposible adivinar. Mientras jugabas con Lola, Lola, y jugaba con Marian, con Marian. Incapaz de ver las cosas de una manera natural. Acudiste sin olvidando.